El 16 de febrero hacemos la tercera edición del Sierra Comedy Stand-Up. Es un festival de comedia stand-up que hacemos. Vamos por la tercera edición y, como decían ustedes, ha tomado una magnitud de nivel nacional. Sí, uno de los más importantes del país. Sí, es el más importante del género en el país. Así que, bueno, haciéndonos cargo de esa movida. ¿Dónde va a ser? En el anfiteatro. Va a ser en el anfiteatro Martín Fierro, como en cada una de las ediciones. Andrés, siempre todas las ediciones llenaron, ¿no? El anfiteatro. Sí. No es que aflojó, digamos, o que la segunda edición fue un poco más floja que la primera, pero estuvo bien. Bien, en la conducción, Fermetili. En la conducción, Fermetili, sí. Bien, y después va a estar, contanos del resto y Radagás con su banda. Ragá va a estar haciendo el cierre. Ragá es el humorista que participa por tercera vez en diferente rol, ¿no? O sea, vino como comediante, después vino como conductor y ahora viene como músico. O sea, la modalidad es que se van rotando los roles. No es esa la modalidad, justo la particularidad de Radagast, que es muy multifacético, entonces como que dio el perfil del artista como para poder hacer eso. Claro. No, decía por lo de Fermetili, pensé que esta vez va a estar solo como conductor o también la conducción va a ser esta. Y la conducción es la presentación de cada uno de los comediantes y también hace un par de chistes de lo que es la convivencia tandilense. ¿Ah, tandilense? Sí, tiene un par de material específico. Mirá, de chistes específicos, está bueno. Y ella además de acá, o sea que tiene mucha tela para cosas. Sí. Va a estar divertido. Sí. Nos conoce. Bueno, y el resto, contanos del resto, porque hay acá muchas caras, algunos yo, que específicamente no soy tan del stand-up, los más conocidos sí, pero después, por ejemplo, va a estar también el Ezequiel Campa. ¿Quién? Ezequiel. Bien, Ezequiel Campa, Ezequiel para que tenga una idea la audiencia. Es muy bueno. Es muy bueno. Ezequiel Campa es muy, muy, muy bueno. La es el con que Vale hace... Pichot. Claro. Es el que hace el de la propaganda del hielo Fernet. ¿Le gustó? Sí. Bueno, ese es el que canta. Sí. Después está Martín Pugliese, que ya estuvo en la primera edición del Sierra Comedy Stand-Up, que es muy bueno para mí, es uno de los mejores. Dalia Goodman, que estuvo en la segunda edición. Fui a ver sola cuando vino, es espectacular. Sí, espectacular. ¿Está buena? Sí. He llorado, fui con una amiga y hemos llorado de la risa porque te cuenta esas cosas que solo podemos entender nosotras. Y entra muy en detalle. Eso son sí. Como los referentes del stand-up. ¿Se va? Claro, son los referentes del stand-up en sus diferentes estilos. Claro. Nadia, por ejemplo, cuando hace Cosa de Minas, entra en detalles que vos no podés creer que entre, digamos. Se va a cualquier detalle de una mina. Y lo hace muy bien, porque más allá de que sabe cómo no quedar grosera, digamos, de alguna forma, con ciertos temas, pero es muy buena, es buena actriz además. Es locutora. También su profesión es locutora. Sí. Y después está la dupla Luciano Melleres y Luca Laureante, que son los primeros cómicos del género stand-up que llenaron un gran Rex. Luciano Mellera y Lucas Laureante. Después está Ana Carolina, que es una stand-upera más del under, no es tan comercial, pero tiene una particularidad muy copada, que fue la primer comediante argentina que se fue a formar a Estados Unidos y trabajó durante muchísimo tiempo en Nueva York. Nicolás de Trance, que trabajó en la película El Ciudadano Ilustre, por ahí lo tienen desde ahí. También ¿qué es muy papel bueno. Hacía? Ay, no lo sé porque no lo vi. No lo viste, ahí es buenísimo. Yo sí veo la foto de él, la identifico. Pone en el Facebook Sierra Comedy Stand Up, tercera edición, ahí están las caritas de todos, es el flyer en realidad que tienen del evento, de backstage, y está ahí Nicolás de Trance y no lo ubico en el Ciudadano Ilustre, pero pues, a ver, la tenés que ver. Es la hija, es el novio de la hija, una cosa así. Creo que me habían dicho, yo no miro muchas películas. No, me aburre. No puedo quedarme 2 horas sentado en un lugar. Mira. Ese es mi problema. Busquen en Facebook, Sierra Stand Up. No, Sierra Comedy Stand Up. Bueno, tercera edición. Comedy Central, Sierra Comedy, Comedy Stand Up, Stand Up, le dicen de todo, pero es Sierra Comedy Stand Up. Sierra Comedy Stand-Up. Le puede decir Sierra Comedy, la versión short. Ahora, el stand-up está enfocado a un público más joven. A ver, puede ir mi vieja. Sí, claro. ¿Cómo y más si van a hablar de Tandil, sí, claro. La convocatoria, ¿no? Porque yo le digo a mi vieja stand-up y me dice, ¿qué? Claro, bueno. Es relativamente. En realidad, el género stand-up es un género nuevo. Hace 10 años que surge en el país aproximadamente. Por lo tanto, está ahí es como se produce el desafío en cuanto a la convocatoria. Claro. Después, no es que es una propuesta diseñada para jóvenes. El género es joven, pero hay comediantes que tienen 40, 50 años y que hablan de cosas de hace 40, 50 años. O sea, por lo tanto, el destinatario de eso no necesariamente tiene que tener 10 años. Está buenísimo. Nosotros lo que hacemos es reunir a los referentes nacionales de lo que es el género. Y dentro del género existen diferentes estilos. Entonces reunimos diferentes estilos que nos convocan a diferentes grupos etarios. O sea, hay comediantes, Luciano Mellera, Luca Lauriante y Nicolás de Trassi están destinados a un público más o menos de 14 años a 20. Claro. Muy, muy joven. Está también Ana Carolina, que yo la vi con Ana Malena Carolina, Pichot, que Carolina. También es muy jugada ella. Sí, es muy jugada. Al punto de... ¿Lo puedo contar? No. Bueno, ¿por qué sorpresa? No lo puedo contar. No va a ser sorpresa porque no lo van a poder hacer en este momento. Quería solamente decir que... Ah, bueno, sí. Para no decir. Entonces, sí. Quería comentar que eso es también son stand-upistas que no tienen filtro, digamos. Pero jugada escatológica, digamos. No, tipo de jugada para es... nada. No. Se desnuda, básicamente. Sí. O sea, al final de la obra aparece desnuda. fuerte, pero no lo va a hacer acá, ¿eh? No lo va a hacer acá, no, por una cuestión de que va a haber menores Bache, y demás. Sí. Pero lo hace en un contexto y hasta es comprensible. Ana Carolina, o sea, no es que se desnuda porque le gusta desnudarse, se desnuda porque... Yo no lo quería contar y lo contás. Me dijiste, no lo cuentes. No, pero no lo va a hacer acá. Claro. Viene con un discurso muy de género y ese es su... No me sale ahora, ayúdame, chicas. Su estilo que muy de como muy de protesta y ahora con el tema del feminismo y con toda la cuestión de género está como muy en auge y está buenísimo porque te deja reflexionando un montón acerca del género. De hecho actúa un montón de espalda. Y eso tiene todo un sentido, no lo hace todo un sentido. O sea, no es que es una guarra que se desnuda, no. Hay una cosa atrás de contenido. O sea, que te matas de la risa y después te quedas... Sí, tipo, te matas de la risa y la mente te quedas con un cachetazo. Cuando la fui a ver a Malena Pichot, al final nos quedamos así porque había que reflexionar, ver lo que estabas viendo y ver qué querían decir. Era como mucho, pero que pasara caminando y saludando desnuda a la persona. Era fuerte. Sí. Era fuerte, pero tenía un sentido. Lo tenía, sobre todo lo que muestra la pantalla al final, claro. También, que no lo voy a contar. Pero todo tenía un sentido. Y tiene que ver con lo que dice él, ¿no? Que tiene un discurso muy de género y entre tantas cosas. Cada cual, si bien cada cual tiene un estilo, ¿cuál es la característica de este nuevo género del stand-up? O sea, ¿es autorreferencial? ¿Es solamente una persona hablándole al público? Ahí ya entramos en los estilos. O sea, el stand-up es comedia de parado unipersonal. Unipersonal. De parado unipersonal. Puede ser autorreferencial, claro. Puede ser a mí me pasa esto en situaciones que el público identifica, o puede ser situaciones generales que todo el mundo sabe, digo, todo el mundo comemos, todo el mundo vamos al baño, hacemos cosas que iguales y la mirada particular de cuestiones generales. Bien. Puede ser esos son los estilos, digamos. Bien. Y va a haber muchos estilos. Bueno, sí. El 16 de y además, febrero. Vamos a invitarlos, pero no hoy. O si querés ya que arranque. No sé, como vos quieras. Manejalo. Para mí que en la semana habría sí, que. Sí, porque hoy tenemos falta mucha cosa. Para la es el 16 de febrero. Es el 16 de Perfecto. Febrero, empieza más o menos a las 19 horas y termina a las 12. ¿Y dónde puede conseguir la gente las entradas? Adquieren en nuestras oficinas en San Martín 676, acá a la vuelta, en la otra galería, local 10. En la web de Backstage, por las redes sociales están todos los links ahí para comprar de manera electrónica. En la puerta ese día se van a comprar. Es una entrada muy accesible, sale 350 pesos para ver a 10 comediantes. Muy bueno. Sí. Imagínense que cualquier comediante de estos en Avenida Corrientes sale 700 pesos de entrada. Sí. Y acá están viendo 10. Igual, no Andrés... están ajustadas por inflación porque... Tenemos un problema ahí que sí nos gustaría aclarar y que el espectador vea el esfuerzo real que hacemos. El año pasado salieron 300 pesos la entrada. No lo manguen, Andrés, con eso, che, no, mirá. Sí, es realmente... No lo manguen. Que no vean el esfuerzo de nuestra productora es jodido y nos molesta mucho. Y no vamos a está tener bueno vergüenza en decirlo. Vamos. Tenemos, el año pasado salieron 300 pesos. Si tan solo lo hubiésemos ajustado por inflación, hoy saldrían 700. Sí. Que no lo hayamos ajustado por inflación es una decisión hasta presupuestaria. y que pone en riesgo la sustentabilidad del evento, pensando en el espectador. Entonces, que porque subimos 50 pesos no nos maten. No. Si nos matan, pueden elegir no ir, que también está bien. Bueno, acá dicen sorteen. Ya, bueno, sorteamos. No, pero la verdad es que sí que hacen un trabajo muy importante, invierten mucho. De hecho, él trajo entradas también para nosotras y dije, no, las vamos a sortear. Fue una decisión mía porque me parece, me da vergüenza que nos regalen entradas a nosotras, ¿no? Está bien, para la gente. Para la gente. Bueno, Silvina, que nos está escuchando, dice sorteen. Así bueno, que sorteamos. Bueno, Silvina, cerca de las dos. Igual cerca de la fecha volvés, Andrés, dale, recordarnos. Vos me escribís y yo te estoy. O podemos hablar con algún stand-upista también, sí, si querés. Sí, stand-upero, decirle, porque si no llegás y decís stand-upista. ¿Qué? ¿No existe la palabra stand-upista? No, no sé. No, bueno. Sí, para acá porque sí. Bueno, pero dale, hacenos ahí el contacto. Dale, ¿con quién querés hablar? Mira, ya queremos te digo, hablar con Dalia Goodman. No, ¿con quién? Sí, con ¿te gusta? Ay, con Dalia. Dalia sí. Es una genia. Bueno, Dalia, listo. Yo con Radagás. Con Radagás. Y podemos hablar con todos los que podamos. Uno por día. Todos los días de la fíjate. Comedy. Bueno, pero es una buena promo también para que se entere todo el mundo. Así ahora, que ahora te contacto. Y a nosotros nos, también nos encanta porque nos agranda la agenda. Genial, claro. Nos hace la producción. Bueno, obvio, entonces sí. Regalamos hoy a las 12 un par de entradas y el otro par de entradas un poco más la semana que viene. Sí. Los próximos días. Bueno. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta la radio. Sos grosso, sabes. Sos grosso. Ah, sí. Gracias a ustedes por siempre el espacio. Algún sí, día en Tandil te van a reconocer, te lo han reconocido. ¿Vos sí? Sí, te van a hacer un monumento. Un monumento, ahí. Quiero que mande full. Te digo la verdad, es una época. Hablado Juan Full. Me parece que donde en Tandil se ha empezado a mover una serie de producciones que antes no y que vos sos responsable de eso, entonces. Me parece que es importante el laburo que está haciendo Andrés, para destacarlo. Sí, en realidad está habiendo un cambio generacional también. Sí, creo, bueno, sos parte que tiene de que eso, ver sí. Con las nuevas plataformas de comunicación sí. Y que también eso nos hace relacionarnos de otra forma. En un Tandil que siempre viene un poquitito detrás con todos que viene, los cambios. Yo siempre digo, cuando tengo que definir Tandil, es militarizado, terrateniente, religioso. Bueno, tomá, eso se va a escuchar en el stand-up, me imagino. No sé, pero es la opinión de Tandil. Digo. Sí, sí. Es como, en ese contexto que está buenísimo, tenés que hacer lo tuyo. Entonces, la piedra. La piedra, frío, fresco. De todo. Frío. Gracias, Andrés. Bueno, gracias. Éxitos. Y gracias. Vamos a estar hablando con los stand-uperos que Andrés nos comunique. Que se da el espacio. No perfecto. Gracias, Andrés. Muchas gracias.